cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y es que después de la música, en este diario de Cuarte, seguimos con la informática y las nuevas tecnologías. Abel Hernández, buenos días. Buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Porque esto se llama, como han ustedes escuchado, Cuarte.com, el programa que en esta ocasión, Abel, ¿de qué va a hablar? Pues vamos a hablar de los emuladores, quizás un tema que a lo mejor hemos tratado ya hace muchísimos años y que volvemos a retomar. Hablaremos de MAME, hablaremos de SCUMVM y hablaremos de pues recreativos de consolas clásicas, como puede ser la Game Boy o la Super Nintendo. Es un tema que tiene miga, ¿no? Así a priori. Y es un tema muy interesante, porque yo creo que todo el mundo ha jugado alguna de estas máquinas. Uh-huh. Y bueno, poder retomarlo ahora, pues la verdad es que es gracioso cuando menos. Y el emulador también es una palabra que se está casi de moda, ¿no? Porque lo que es el término es para muchos conceptos, para pasar de, por ejemplo, Mac a PC, cosas así, pero en este caso nos dedicamos a... Sí, hablaremos un poco de una introducción sobre qué son los emuladores. Muy bien, pues antes de nada vamos a escuchar las noticias que nos habéis preparado para esta semana, noticias del ámbito tecnológico. Muy bien, pues Apple saca a la venta el iPod Touch de 32 GB por 449 euros en España. Es exactamente igual al modelo de 16 GB, uh-huh, pero que han hecho, le han duplicado la memoria. Entonces ahora tenemos el modelo de 8, de 16 y de 32. Como no, otra vez nos lo han vuelto a jugar en el paso de euros a dólares, porque en España cuesta 449 euros, aproximadamente 655 dólares, y en Estados Unidos cuesta 499 dólares, aproximadamente 341 euros. ¿Le sale más barato a ellos, pese a la conversión? Sí, sí, por supuesto. No hay ninguna. Deben tener la calculadora de euros estropeada o algo. Exacto. Así. Exacto. Además, para el mercado americano y en los países donde está disponible el iPhone, han sacado el modelo de 16 gigas del iPhone. Que supongo que quitarán el de 4 y dejarán ya solo el de 8. Bueno, el de 4 ya lo quitaron, perdón, y ahora tenemos el de 8 y 16. Sí, para poder... sí. Más capacidad para el iPod Touch. Luis. Sí, bueno, Europa es la nueva, entre comillas, reina del spam. Es el lugar o el continente del que sale la mayor parte del spam mundial. De hecho, sale el 44% del spam mundial que se registra. Vaya nido. ¿Vale? Es un dato de Symantec y, bueno, pues la verdad es que es interesante cuando menos, ¿vale? Que Europa creamos ser uno de los países más, o sea, un continente súper desarrollado y estemos aquí enviando basura a todo el mundo. Con estos temas, además, lo molesto que es que te dedica una buena parte de la rutina a quitar... Exactamente, a borrar de tu correo. La basura. Por cierto, bonita camiseta, ¿eh? De Cálico Electrónico. Muchas gracias. Suscrito al mundo. Sí. A ver... Bueno, pues un niño en Michigan, en Estados Unidos... termina con quemaduras en su pierna causadas por la batería de una PSP, pues se supone que sobrecalentada o con algún tipo de fallo. Vaya. Parece ser que el niño estaba ahí practicando y jugando y por lo que sea la consola ya estaba encendida, la tenía en el bolsillo y se le acabó rompiendo la batería y provocándole quemaduras. Supongo que sería más por la batería que por el calor de la propia consola. Pero no es normal, ¿no? Que no, no, no. Esto... En ningún caso, Sony no ha comentado nada, pero en ningún caso es algo habitual. Es muy, muy, muy raro. Bueno, no sabemos tampoco si el chaval estuvo 15 horas jugando seguidas, que yo no me extraño ya de nada. Podría ser. Luis. Bueno, Telefónica empieza a desplegar su red de fibra óptica. Esto ya lo hemos comentado, que parecía que iba a ser. Hay una experiencia precomercial y, bueno, parece ser que va a ser un total de 477 centrales y que cubren prácticamente el 50% del territorio nacional, uh-huh, incluyendo Baleares y Canarias. Se ha autorizado un precio por la CMT hasta septiembre de 2008 de 6 euros al mes para el paquete básico y 9 para el paquete familiar. Uh-huh. Que esos precios luego, cuando ya sea completamente comercial, que no sea una experiencia de prueba, pues ya se aumentarán. Y a partir de abril se supone que van a empezar las primeras ofertas comerciales. En principio comienzan con 30 megas de bajada y una de subida, ¿vale? O sea, recordemos que la fibra óptica es una tecnología muy, muy superior al cable telefónico que ahora mismo llega a nuestra casa y la DSL que va encima de él. O sea, que todo listo y preparado para salir ya... Sí, a lo largo de este año empezaremos a ver ya cosas. Por cierto, no me espero que lo sepáis, aunque sabéis mucho... Para comunicar la península con las islas, tanto Baleares como Canarias, ¿eso es cable submarino? Porque aéreo supongo que no, ¿no? Con Mallorca creo que hay un cable, pero con, evidentemente, Canarias. Canarias es distinto. Supongo que será a través de satélite o otros métodos. O a lo mejor a través de la red de que pase por Marruecos o algo así. No lo desconozco, ¿eh? Es posible, en cualquier caso, que la gente sepa que hay un cable transoceánico entre Europa, por ejemplo, y Estados Unidos, y que eso sí que existe. Y aparte tenemos satélites de, pues, de respaldo y de, bueno, que siempre están ahí por si acaso y a la vez se utilizan. Bueno, una curiosidad, si quieren ustedes echarnos una mano, ya saben, cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com. Muy bien, pues a día de hoy en Estados Unidos se está librando una dura batalla a nivel político entre Obama y la señorita Clinton. ¿Sí? Y esto no es transparente para la tecnología. Y ha habido Reuters ha hecho un estudio dentro de las empresas de tecnología para saber a quién apoyan más, a Obama o a Hillary. En este caso, parece ser que las empresas de Silicon Valley, pues como Google o Yahoo, apuestan más por Obama. De hecho, algunas han llegado incluso a invertir en la campaña electoral de Obama porque lo ven como algo más novedoso, algo, pues no sé, algo que puede darles una nueva perspectiva. Uh-huh. Mientras que empresas como Microsoft y sobre todo empresas asentadas en la zona de Washington apoyan más a Hillary Clinton y de hecho le han dado el apoyo a nivel económico también. Pues además no será ninguna broma, ¿eh? Porque hablamos de grandes empresas que pueden respaldar la parte de una campaña. Todas estas campañas que salen todos los días con eventos multitudinarios e increíbles se pagan gracias a las aportaciones de empresas privadas que apoyan a cada uno de los candidatos. Y que luego recibirán, suponemos, algún tipo de trato de favor si, algo que era. Si logran lo suyo. Muy reñido lo de Obama y Hillary, Luis. Otro tema que no hemos comentado, pero que bueno, yo creo que es el bombazo de hace unos días, es la OPA que Microsoft lanza contra Yahoo, uh-huh. En la que ofrece, bueno, pues casi 45.000 millones de dólares. ¡Qué mareo! En una OPA hostil completamente para comprar Yahoo. Y bueno, dicen incluso que Microsoft va a tener que pedir un crédito si se llega a realizar la OPA. Y bueno, posteriormente el ofrecimiento de Google a Yahoo para aliarse y ayudarle en esta situación de OPA hostil. Ya le dieron calabazas, ¿no? Yahoo a Microsoft, si no tengo mal entendido. Pero hace muchísimo tiempo otra oferta, era otra situación, ahora es distinto. Esto no es un ofrecimiento, esto es una OPA. Esto es una OPA hostil. O sea, esto es una OPA para comprar las acciones, es decir, si los inversores venden y además está ofreciendo bastante dinero, más del valor real de las acciones, pues la compra, sin más. Exacto. Microsoft conseguiría aproximadamente el 37 o el 33% del mercado, ¿no? Uh-huh. Y mientras que ya Google a día de hoy tiene el 50 y muchos, el 50 y tantos. La noticia que tengo es que ofrece $31, que es 62% superior al precio de las acciones. Uh-huh. Es decir, que el que tenga invertido ahí dinero podría ganar muchísimo. Sí. Yahoo no va muy bien, pero es una empresa interesante. Por ejemplo, el otro día oí por la radio que, por ejemplo, eBay, que parece que es el número uno en compras por internet. Sin embargo, por ejemplo, en Japón, el portal de Yahoo es el número uno en ventas de cosas. O sea que Yahoo tiene peso en determinados países, en determinadas áreas. No solo la web, sino los servicios que añade. Pese a que recientemente, si tampoco tengo mala información, ha tenido que despedir a gran parte de su plantilla. Sí, claro, de hecho, ahora va un poco mal. Y yo creo que Microsoft está aprovechando o pretende. De todas maneras, si tiene que pedir un crédito Microsoft, imagínense ustedes el resto. Es una barbaridad. Sí, ¿no? Sí, 45.000 millones de dólares. Es exageradísimo. Cifras que marean. Madre mía. Seguiremos pues este tema que ya no es ningún secreto. Ya ha salido a los medios de comunicación. Bueno, las principales compañías de música, Universal, Sony y Warner, han denunciado a Baidu.com, que es el buscador líder en Asia, uh-huh. Porque parece ser que tienen links directos a la música para descargar. Es decir, no es que tengan links a páginas web, sino que tienen links directos al MP3 o a la música que ellos, pues, de los que ellos tienen los derechos. Parece ser que no es el único caso, puesto que estas tres compañías también están en un litigio con Sohu.com, que también es un gran buscador a nivel chino. Ya sabemos que la ley china, pues, es un poco distinta a la europea o americana, y bueno, pues todas estas compañías que se gastan muchísimo dinero en música, pues intentan defender sus derechos. Claro. Contra, se supone, estos portales, pues que ganan mucho dinero también con las visitas de la gente. Sí, de todas maneras, vamos, quien no conoce algún blog, incluso donde hay direcciones de descarga directa. Sí, pero claro, el blog no te va a dar dinero, pero claro. Baidu, que lo visitan miles de millones de personas, pues es otro tema. Cuidado con esto, que no es ninguna broma. ¿Tenemos más noticias, Luis? Sí, bueno, yo creo que con esta podemos terminar ya, uh-huh. Al menos por mi parte. Es otra de compras, que parece que estamos como si estuviéramos en rebajas. Ya hablamos de que se había comprado MySQL, Microsoft intenta comprar Yahoo, y ahora es NVIDIA la que compra la compañía Aegea. Ageia no nos sonará, pero la hemos comentado alguna vez. Es una empresa que hace un chip y una tarjeta para cálculo de física, cálculos de simulaciones físicas. Lo hemos comentado alguna vez, por sobre todo porque se estaba introduciendo en juegos de ordenador para que cuando hay una explosión, cuando hay pues determinadas situaciones que pueden corresponder a un modelo físico, pues con este chip se aceleraba y se podía utilizar un modelo físico prácticamente real, con lo cual la sensación de realismo ganaba mucho. Yo vi un vídeo, por ejemplo, en internet de una explosión de un vehículo en un juego, explota un camión y cómo explota en, sin este chip y con este chip, y es espectacular, parece una película cómo explota, ¿vale? Pues bueno, pues parece ser que a Nvidia le interesa el tema, quiere extender sus tarjetas gráficas, supongo, hacia algo así también, es decir, que el chip gráfico muestre gráficos y además sea capaz de calcular simulaciones físicas, sobre todo por el tema de juegos. Claro. Y bueno, pues ahí está, ha sido comprada y veremos si en un tiempo en adelante empieza Nvidia a sacar sus tarjetas incluyendo simulaciones físicas. Oye, pues enhorabuena a los creadores, porque además debe de ser un trabajo de chinos que se ha visto recompensado. Y bueno, y para terminar, el famoso juego Assassin's Creed, que ha salido ya para PS3 y para Xbox 360, por fin se ha confirmado la fecha para los usuarios de PC. Si no hay cambios, aparecerá en marzo. Va a traer algunas novedades que no llevaban las versiones de 360 y de Xbox, con lo que pues los usuarios de PC tendrán un aliciente para comprarla. La verdad que es un juego que ha maravillado a nivel gráfico. Otro tema es la jugabilidad, que no todo el mundo está tan de acuerdo en la novedad, pero creo que gráficamente es de lo mejorcito que hay a día de hoy en el mercado. Perfecto, pues con esto damos por concluida la actualidad tecnológica durante esta semana y nos vamos al tema de la semana. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com, que no es ni más ni menos que los emuladores de videojuegos antiguos. Esto suena complicado, Luis. Sí, la verdad es que parece complicado y voy a intentar explicarlo de una manera que podamos al menos hacernos una idea. Diremos un emulador, vamos a ver lo que es, para ver que nos centremos un poco. Todo el mundo sabe que existen aparatos como consolas, ordenadores, incluso consolas portátiles, y cada uno de ellos tiene sus programas. Y todo el mundo sabe también que los programas, por ejemplo, de una PSP no los podemos meter en el ordenador y ejecutarlos sin más. Correcto. O los de una Wii, los juegos de una Wii no podemos meterlos en el PC y jugar, ¿vale? Tenemos que comprarnos la versión de Wii. Esto es principalmente debido a la arquitectura, al chip que llevan, etcétera, ¿vale? No vamos a entrar tampoco en esto porque es un poco farragoso y no nos interesa. Pero la gracia de esto es que hay gente que ha hecho programas que lo que hacen es emular la plataforma original. Por ejemplo, en un PC hay gente que hace un programa que emula a una PSP, por ejemplo, podríamos decir, y consigue que los juegos de la PSP puedan ser ejecutados en el PC a través de este programa. Y quien dice para PSP dice pues para Nintendo, para la PlayStation, etcétera, ¿vale? Entonces, es un poco, esta es la idea del emulador, de cómo conseguimos un juego o un programa que está hecho para una plataforma que no es la con la que la queremos ejecutar, cómo emulamos esa plataforma y el programa es capaz de ejecutarse. A veces es una ejecución recortada, bueno, pues no tiene sonido o es un poco más lenta o cosas así, ¿vale? Pero a día de hoy las que vamos a comentar están sobre todo orientadas al tema de videojuegos. De videojuegos, porque sí, también hay máquinas tragaperras. Sí, hay incluso para, por ejemplo, como has comentado tú antes, es posible emular la arquitectura de un Macintosh, de los Macintosh antiguos, ¿vale? Sobre un PC. Y podemos ejecutar aplicaciones de Macintosh antiguas sobre un PC, ¿vale? Se abre una ventana que emula el Macintosh, vemos el escritorio, y esto se puede hacer también, ¿vale? Pero hoy nos vamos a ir sobre todo al tema de los juegos. Muy bien, creo que ha quedado suficientemente claro el concepto. Otra cosa es la historia de estos emuladores. Sí, la verdad que vamos a empezar quizás por el más famoso de todos ellos, es el famoso MAME, que es las siglas de Multiple Arcade Machine Emulator. Es un proyecto que fue creado en el 1997 por Nicolás Almoria, una persona que había estado trabajando en distintos emuladores y que un día decide fusionarlos para intentar emular el máximo número de máquinas de videojuegos. La verdad que el MAME ha ido creciendo poco a poco, cada vez se han ido incorporando más plataformas y a día de hoy pues es un emulador que emula más de 3.500 videojuegos, que se dice pronto, en este caso casi todo pues máquinas de moneditas de cuando teníamos 10-12 años. De los bares. Efectivamente. De los recreativos. Sí, sí, incluso sí. Algunas pues también pueden ser juegos de Neo Geo, también emula alguna otra cosa que no es estrictamente una consola de monedas. Sí. Y bueno, ¿qué problemas tiene el MAME? Pues bueno, los principales problemas que se han encontrado es que, primero, para poder emular estas máquinas, hay que primero ver cómo funcionaba la máquina original, lo cual era complicado porque esas máquinas, algunas de ellas siguen aún funcionando y tienen copyrights y es problemático te haría poderlo ver. Conseguir su chip, ¿no? Sí, ver un poco cómo funciona el hardware, cómo está montado todo, cómo los datos se cargan de un sitio y van a otro. Tiene también el problema de que muchas recreativas se empezaron a cifrar la información precisamente para que otras empresas competidoras del mundo de las recreativas no intentaran copiar. Claro, no copiar la información y poder sacar el mismo juego que los otros. Ajá. Y por último, los problemas legales de que para poder jugar a estos videojuegos nosotros necesitamos lo que se denomina la ROM. Necesitamos la ROM, que es toda la información del videojuego, como si dijéramos el CD-ROM donde estaba el videojuego, para poder emularlo con el MAME. Y esto nos lo tendría que conseguir el fabricante, vamos. Exacto. Teníamos que tener derechos para poder descargarnos esa ROM, el fabricante del videojuego. MAME lo único que es el proyecto que nos permite emular las recreativas, y por otro lado tenemos que conseguir los videojuegos de las recreativas, que es lo que hemos denominado ROMs. El proyecto de MAME es www.mame.net. Uh-huh. Y allí tenemos lo que es el emulador. Está para Windows, para MS-DOS, para Linux, para Macintosh, para Amiga, bueno, prácticamente para casi cualquier aparato que está a día de hoy en el mercado, incluido la PSP. Y con todas estas dificultades, aún así, más de 3.000 juegos que corren por en los ordenadores gracias a este proyecto. Efectivamente, lo cual hace pues que muchos usuarios que ya habían olvidado algún videojuego, pues volver otra vez a jugar en su PC, porque muy probablemente esa recreativa haya desaparecido del mercado, ya ni existe. Claro, ni en bares, ni en almacenes, nada. Y esto se ha convertido pues en un archivo de juegos, que en una especie de biblioteca, ¿no? Porque sí, desaparece la máquina, lo que comentáis, y desaparece ese juego. Efectivamente, además incluso ocupa muchísimo, es decir, tener todas las 3.500 ROMs que comentan ahí no es cuestión de 3 o 4 CDs, sino que pueden ser 10 o 12 DVDs fácilmente para tener toda esa información. Pues esto en cuanto al proyecto, ya decimos, se llama MAME, se lo pueden visitar en su dirección web, y otra cosa es los programas que utiliza, ¿no? Como por ejemplo, creo que de lo siguiente que vamos a hablar es del ScummVM. Sí, bueno, esto es otra especie de emulador, no es exactamente un emulador. Ajá. Pero lo vamos a comentar también. Un pequeño paréntesis, ¿sí? Y es que antes hemos comentado que el emulador es simplemente, digamos, el equivalente a la máquina donde está el juego que queremos ejecutar. Es decir, el juego no viene en el emulador, sino que utilizamos el juego o el programa original. Entonces, por lo que comentaba, el tema de copyrights están por ahí bastante... Claro. Sí, se mueve bastante, ¿vale? Es polémico. Sí. Bueno, el que voy a comentar yo es el ScummVM, Scum con dos M's, VM. Uh-huh. Y, bueno, esto lo que es una máquina virtual de una plataforma para juegos que tenía en un principio LucasArts, y que, bueno, pues muchos juegos de aventuras gráficas venían sobre esta plataforma, ¿vale? La gente no era consciente de esta plataforma, sino que ellos te entregaban el juego como tal, pero por debajo sí había una plataforma y, claro, esta gente lo que se ha aprovechado es de esto, ¿vale? Okay. Y muchos, para que tengamos un ejemplo, hay muchos juegos, como por ejemplo las aventuras gráficas de Indiana Jones, o Maniac Mansion, el Loom, ¿vale? Muchos juegos de hace muchísimo tiempo, Monkey Island 2, ¿vale? Antes se me acuerdo. Sí, son muchos juegos, todos de aventuras gráficas, casi todos de LucasArts, ¿vale? Y bueno, empecé en el año 2001, pues un señor, Ludwig Strijheus, que empieza este proyecto. Y bueno, pues su intención era seguir jugando a sus juegos. Él tenía los juegos originales y lo que pretendía era jugar, pero en otra plataforma. Nostálgico. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente que ha seguido con esos temas es por nostalgia. Sí. ¿Vale? Y poco a poco este proyecto fue avanzando y lo que pasó es que hubo gente que pretendía meter más plataformas de juegos, ¿vale? Y entonces los AGI de Sierra también, bueno, incluyeron soporte para ellos. Y entonces tenemos soporte como, por ejemplo, el King Quest, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Lay Sweet Larry, que este era uno así como erótico, un juego como erótico. Sí, no me acuerdo. ¿Vale? Mm. Sí, bueno, la verdad es que, pues bueno, también bastantes juegos. E incluso hay gente que, viendo que está esta plataforma, ha desarrollado sus propios juegos a día de hoy o hace unos años sobre esta plataforma. Es decir, que la gente no solo la han hecho un emulador, sino que además hay gente que ha hecho juegos. Algunos son de pago y otros son gratuitos. Pero bueno, es interesante. Es interesante, sí, sí, sobre todo por lo sí, que... la verdad que es un mundo que se ha evolucionado mucho. Además, el ScummVM, al igual que el MAME, está para casi cualquier aparato que tengamos. Sí, esto no lo hemos comentado, pero bueno, bueno, por supuesto Linux, Windows, Mac OS X, OS 2, PSP, PlayStation 2, o sea, está... Y recientemente para el iPhone. Incluso, pues, sí, para teléfonos también, teléfonos móviles de Nokia. Es increíble. Symbian, o sea, quiere decir que esto está... Está vivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, como los aparatos domésticos tipo móviles y similares cada vez tienen más potencia, pues que estos juegos funcionan perfectamente. Eran juegos que en su época no necesitaban, o sea, necesitaban mucha máquina porque las máquinas eran muy, muy malas, pero a día de hoy hasta con un móvil podemos jugar estos videojuegos para que nos hagamos una idea de la potencia. Y antes hacía falta una máquina de 1,60 o 1,70 para... Y ahí que pesaba... Eso es. Tal. Muy bien, hablamos ahora de emuladores de consolas. Efectivamente, bueno, a nivel de emuladores de consolas hay para casi cualquier consola que hayamos tenido. Tenemos desde todas las Ataris, la Coleco, Sony, Sega... Incluso para pues Neo Geo, la verdad es que han salido muchísimos. Incluso consolas muy modernas, como puede ser PlayStation y Nintendo 64, hay emuladores para este tipo de juegos. Pero hoy nos vamos a centrar más o menos en las más importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de Game Boy. En este caso, la Game Boy. Hay muchos modelos. De hecho, hay emuladores para Game Boy, otros para Game Boy Advance. Y vamos a hablar de Boycott. B-O-Y-C-O-T-T. Es quizás el emulador más potente que hay en el mercado. Permite emular juegos de Game Boy Advance, creo, que son lo más moderno que pueden emular. Y hay versión para Windows, Macintosh, Linux. La verdad que incluso hay una versión de Java. La verdad que está muy bien porque incluso te permite jugar a través de una página web a juegos de Game Boy. De Game Boy Color. Si somos más nostálgicos de la Super Nintendo, tenemos el famoso emulador SNES 9X. Es un proyecto, yo creo que antiquísimo, porque yo recuerdo cuando hace ya muchísimos años y ya estaba. Sí. Ha ido evolucionando y también tenemos versión para Windows, para Linux, para Macintosh. Y la verdad que muy bien. Y Neo Geo, quizás una consola que en su momento era impresionante porque era capaz de ejecutar juegos que eran prácticamente recreativa, era una consola carísima, para aquella época casi nadie se la pudo permitir. A día de hoy podemos jugar a los juegos de Neo Geo con el famoso Neo Rage X, que es un emulador también muy antiguo. Yo creo que es que la versión última que sacaron es de hace ya casi 4 o 5 años, pero como tampoco han sacado más juegos de Neo Geo, pues bueno. Pues ahí funciona y funciona perfectamente. Funciona, claro. Sí. ¿Para qué nos vamos a molestar en hacer uno nuevo si el que está ya, la verdad que funciona muy bien? Yo creo que estas tres son tres plataformas muy interesantes, que si la gente tiene alguna en concreto, pues bueno, hay páginas en internet de emuladores a patadas. Y seguro que encuentran su máquina, ¿no? Si alguien tiene nostalgia por alguna consola que tuvo de pequeño y quiere probar, pues que busque en internet que hay, o nos mande un mail, ya sabéis nuestras direcciones, y os indicaremos dónde encontrar un emulador para la consola que añoráis tanto. Lo único que sí, recuperas pues algún comando o algo, pero lo que es la máquina, ¿verdad? Claro, eso no hay emulador que... Sí, pero la gracia, lo malo es que tenemos un recuerdo muy bonito de algún juego y cuando lo ves otra vez... se te cae a veces puede no ser tan bonito. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con la información central de este programa aquí en cuarte.com. Continuamos en 2 segundos. Y lo hacemos con los gadgets. A ver, Luis. Muy bien, pues bueno, yo he traído una lámpara de LED solares. Esto es lo típico que ya hemos traído alguna vez, una especie de parrilla solar para poder cargar. En este caso es una lámpara para cuando estemos en la montaña y que además también permite cargar cualquier tipo de reproductor MP3, móvil, incluso un pack de 4 pilas, ya un kit para cargar 4 pilas. La verdad que es el típico para el típico persona que le gusta estar en la montaña y que también le gusta a lo mejor estar comunicado en algún momento, ¿no? Sí, o tener que agarrar unas pilas para la cámara de fotos. La verdad que es muy potente y lo fabrica la empresa Solark. Pero tú alguna vez has sido un poco escéptico, ¿no? Con estos cargadores solares. Sí, hombre, este la verdad que dice que tiene una autonomía de hasta de 8 horas en función de cuánta potencia le demos a la bombilla que lleva, en caso de que estemos usando la bombilla, y cuesta 100 euros. Muy bien, pues además tiene su utilidad este aparato. No como los que me traes tú. Este que te traigo también la tiene. Más veraniego, pero también la tiene. Bueno, esto es una planta de plástico con su macete y todo, que tiene la gracia... Es como una planta carnívora y lo que hace realmente es atrapar bichos, moscas y similares. tiene un sensor de movimientos y lo que no sé es el cómo atrae a los animales, supongo que es algún polvillo o echará algo. Un azucarillo igual, sí, entre esas garras. Exactamente, que estoy viendo el azúcar, y es literalmente como una planta carnívora, esta que tiene como dos manos abiertas, sí, y entonces con un sensor de movimientos cierra cuando detecta una mosca. Y cae a la parte de abajo que tiene como un botecito y ahí ya cada uno que... Que haga lo que quiera con el cadáver, ¿no? Ya sabrá lo que quiere hacer. No, en principio está vivo el animal. Lo que haces únicamente es que lo encierra. Pero feo es un rato, ¿eh? Es feísimo y solo vale $20. Ah, bueno. Tampoco... Es un al menos. A ver, bueno, pues se acerca el Día de los Enamorados y la empresa Newman ha sacado un reproductor MP3 con forma de corazón y además dentro del corazón está como partido por la mitad y sería como la silueta de los enamorados. Es un, nada, la verdad, rojo, además pasión, el típico reproductor hortera que nadie quisiera tener. Se llama Couples. Y bueno, pues es, no pone las características técnicas, pero vamos, un reproductor de MP3 normal y corriente. No creo que tenga más de 2 gigas. No pone, ya te digo, la especificación, pero vamos, muy normalito. Ya de los enamorados ha llegado aquí a cuarte.com. No tiene ni pantalla ni nada. Pero anda, que no quedaremos bien ni nada. Luis. Y otro tema muy poco tecnológico, pero que me ha parecido un poco friki también, es una almohada con forma de piedra. Es una piedra bastante grandota, redondeada por los cantos, sí. Y luego el color y la apariencia es como si fuera de una piedra de mármol, así redondeada, ¿vale? Y bueno, la verdad es que es bastante curioso y para ponerlo en el salón, sí, o para tirárselo a algún... O para hacerte el duro. Algún invitado. Ahí mira donde duermo para, sobre la piedra. En la foto se ve una montaña de piedras, que entran en las almohadas, y dos chavales que se están tirando encima. Sí, sí, qué curioso. Muy gracioso. O me acuerdo de una tostada que trajiste, una alfombrilla de rato. Sí, una tostada. Era una tostada de nocilla. Bueno, ya hemos hecho publicidad. Que esto es cuarte.com y lo será también a la semana que viene con Abel Hernández y con Luis Herrero. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.